Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también denuncian de que se están violando los acuerdos de paz. De acuerdo a un comunicado del partido FARC, los funcionarios gubernamentales designados no asisten y entorpecen las reuniones de verificación sobre el estado de la implementación de los acuerdos. El partido colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común señaló este jueves que siguen los incumplimientos del gobierno de Colombia al acuerdo de paz. Esto fue en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter, el partido político de lo que habían sido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Decimos que queremos saber qué pasa en Colombia en este momento, qué está pasando. Para eso nos hemos comunicado con un periodista local. Él es periodista Camilo Fajardo, corresponsal de CIM Noticias, también periodista de Telepacífico Noticias. Camilo Fajardo está en línea con nosotros y le vamos a preguntar cómo está la situación, cómo están viviendo en las calles de Colombia en estos días. Camilo, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muchas gracias, Juan, muchas gracias a todos los oyentes en Argentina. La situación en Colombia por estos días se torna un poco tensa. La comunidad en general decidió salir a marchar a las calles desde el pasado 21 de noviembre. El 21 de noviembre se presentaron hechos, se puede catalogar de vandalismo en diferentes calles de ciudades como Bogotá, como Cali, como el mismo Popayán, que es la ciudad donde yo estoy en ese momento. Después los mismos manifestantes decidieron sacar a estas personas que con capuchas hacían estos actos de vandalismo. Y es allí cuando ya la manifestación toma otro tinte. En ese momento se viven marchas culturales, con participación de estudiantes, de docentes, de trabajadores, como también del sector indígena. La Guardia Indígena se ha desplazado a ciudades como Cali y como Bogotá y hacen presencia para controlar la seguridad durante las marchas. Bien, interesante, ¿no? Un proceso social que se abrió desde el paro nacional y que, bueno, aparentemente está pidiendo un cambio estructural de fondo. Se está pidiendo en este momento también alguna modificación institucional. ¿Cuáles serían los reclamos centrales en estos días por parte de los sectores más movilizados? Fundamentalmente, los sectores que están movilizados están pidiéndole al gobierno nacional sentarse para dialogar. Una reforma que se está presentando ante el Congreso. La gente le dice que es el paquetazo de Duque. Iván Duque es el actual presidente de Colombia y se está pidiendo que se retire esa reforma tributaria porque es lesiva para el pueblo colombiano. Se está pidiendo que no se presente una modificación que habría al régimen de pensiones en nuestro país. También los estudiantes están pidiendo que se cumplan con los acuerdos pactados desde el paro el año pasado con ese sector. Ellos piden inversión en el sector estudiantil para la educación superior. Y las comunidades indígenas piden también el cumplimiento de acuerdos con la minga del suroccidente pactada en los meses de marzo y principios de abril. También se está solicitando que no se tramite una ley que lleva el nombre de Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias es un exministro colombiano de Agricultura, quien fue condenado a 17 años de prisión por entregar subsidios a personas pudientes, a personas ricas, y se lo envió a la cárcel. Él siempre pidió que pueda tener la segunda instancia dentro de su proceso. Ahora, su partido de gobierno, el partido al que él pertenece, está tramitando esta ley, y esto también ha causado incomodidad dentro del pueblo colombiano. Bien, bien, bien, bien. Interesante, estimado. La pregunta que nos hacemos es si todos estos reclamos no encontraron en la representación política un canal para ser llevados al lugar de las decisiones. ¿No existen en los partidos políticos, cree usted, en este momento, la capacidad para contener todas estas demandas? Afortunadamente nos encontramos con un panorama triste. Quienes en el momento están acompañando la movilización social son los partidos que están en oposición al gobierno nacional. Partidos como el Polo Democrático, partidos que no están alineados con el gobierno. En los demás partidos la gente no siente confianza. Hay algunos políticos que han intentado acercarse al movimiento social, pero no han sido bien recibidos. La gente del común no se siente representada en el actual Congreso. Se habla mucho de los temas de mermelada, porque el gobierno tramita paquetes legislativos, paquetes constitucionales, a cambio de dádivas que entrega el gobierno. La movilización se está gestando ya desde las bases. Eso no, en este momento no podemos decir que haya un dirigente o un político o un líder que esté moviendo y que se dan indicaciones de cómo se debe actuar. No, son las bases. Aquí en Popayán al menos vemos a los estudiantes, vemos a los trabajadores, a la gente del común que sale de manera improvisada a hacer cacerolazos, se convocan por redes sociales, se dan cita en un parque y salen a hacer un cacerolazo. Lo mismo pasa en Cali, lo mismo pasa en Medellín, lo mismo pasa en Bogotá. Bien, estimado, sí. ¿Cómo se observa allá en Colombia estas noticias que circulan, que están llegando aquí a la Argentina también? Todos los días nos enteramos de falsos positivos, de asesinatos a líderes sociales, a líderes de derechos humanos, líderes campesinos. Estas noticias, ¿cómo son en este momento absorbidas? ¿Cómo son de alguna manera incorporadas por parte de estos reclamos? Este también es una parte del eje de la discusión nacional. Tenemos más de 700 líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué son los acuerdos de paz? Los acuerdos son es el momento en que se llega a la desmovilización de la guerrilla de las FARC, una de las guerrillas más antiguas del mundo, y ellos entregan las armas. Y a partir de eso empieza el asesinato de líderes sociales, empieza el asesinato de integrantes de las FARC. Hasta el momento van aproximadamente 150 muertos desde la firma de los acuerdos de paz que se cumplió hace 2 años. Eso también está causando incomodidad. Está causando incomodidad que estén desapareciendo líderes campesinos. Aquí en un municipio muy cerca de Popayán salen 2 líderes campesinos, los detiene la policía, los esposan, los suben a una camioneta y posteriormente desaparecen. Hasta el momento no se sabe en dónde están. Eran 3 policías los que los detuvieron. Uno de los policías se suicida, los otros 2 les imputan cargos por desaparición forzada, pero nadie sabe en dónde se encuentran los líderes. Esa es una triste realidad que estamos viviendo desde que ha llegado este gobierno. Se ha incrementado la tensión en algunos municipios. Han empezado a reaparecer grupos paramilitares que se disputan el control junto con las disidencias de las FARC, con la guerrilla del ELN y con algunos grupos del narcotráfico que vienen del nivel internacional, como es el cartel de Sinaloa, que están disputándose el control territorial ante un gobierno que no acepta aún que debemos empezar a hablar de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito como son la coca, la amapola, la marihuana. Muy interesante, Camilo, muy interesante. Bueno, para cerrar, ¿cuáles serían las novedades a las que habría que estar atentos en los próximos días? ¿Cómo se mantiene esta situación de diálogo con el gobierno? ¿Qué es lo que se va a venir? Los líderes del paro nacional han indicado que de no darse un diálogo, es que mire, el presidente Duque está convocando a una conversación nacional, pero los líderes del paro están pidiendo que sea una negociación, no una conversación. Hoy mismo la ministra del Interior, la ministra de Gobierno, desde la ciudad de Popayán, ella estuvo hoy aquí entregando unos vehículos a la policía y dice, mire, nosotros tenemos voluntad de que dialoguemos y veamos si podemos llevar algunos proyectos de ley al Congreso, algunas reformas, pero para el próximo año. Los líderes del paro, las comunidades que están levantadas en marcha, dicen que debe ser este año cuando empecemos a dialogar, que cuando empecemos a poner en la mesa cuáles son los puntos que se deben cambiar en la realidad de nuestro país, temas como ya los hemos mencionado. En próximos días, si no se da una negociación seria con el gobierno, los indígenas han anunciado que van a marchar en un número aproximado de 30.000, solo desde el departamento del Cauca, para llegar hasta el Palacio de Nariño, que es la casa presidencial. Aparte de ellos, tenemos al Consejo Regional Indígena del Huila, CRIU, y al Consejo Regional Indígena de Caldas, el CRIDEC. Contemos también con los estudiantes, con algunos sectores sindicales y ya algunas áreas o algunas salas de los transportadores que empiezan a sentir inconformismo con la actual situación de nuestro gobierno. Camilo, muchísimas gracias por su tiempo, más que completo el informe, estaremos atentos y bueno, deseando de que de alguna manera todas estas expectativas, todas estas demandas encuentren una salida inmediata por parte de las autoridades. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por interesarse en la realidad de nuestro país y es una primavera suramericana lo que estamos narrando en el día de hoy con todo lo que pasa en Bolivia, lo que pasa